Creo que las que se sentaron son porque te pierdan. Ayudas con tus palmas de nuevo. Bueno, me dijeron que yo tenía hasta las 12, entonces estamos bien, ¿no?